Bienvenidos todos y todas. Arrancamos en Radio Almaina 88.5 de la FM, en radioalmaina.org, en Radio Rivera, emitiendo para El Saidín y Granada entera. Os traemos un nuevo programa elaborado por personas colaboradoras de los distintos colectivos que confluyen en el local de la Ribera del Saidín, como la Asamblea Interprofesional, la Asamblea de Estos Desahucios Granada 15M, el Taller Literario, entre otros. Hoy, con todos vosotras, estamos Amanda. Aquí estoy. Diego. Buenas. Y Pepe, encantados de conduciros por este programa al que hemos llamado Por una ley justa que garantice la vivienda. Queremos soluciones definitivas a la situación de la vivienda actual. Por una ley estatal de vivienda, siendo el altavoz de la movilización de Stop Desahucios Granada 15M del pasado 14 de enero. Hoy en Radio Rivera hablamos de vivienda, de poner fin a los desahucios de familias vulnerables y del derecho a una vivienda digna para vivir, ya que somos cada vez más personas que no podemos pagar una vivienda. Para ello contaremos con miembros de estos desahucios, ¿verdad, Diego? Así es, de estos desahucios Granada 15M y algunos niños que desde su experiencia nos contarán qué significa para ellos tener una vivienda digna, además de nuestro espacio literario y algunas cápsulas informativas sobre el tema a tratar. Comienza Radio Rivera, emitiendo desde el local de la Rivera, un espacio ideado y construido para la transformación social y el encuentro de diferentes movimientos y colectivos, tanto de nuestro barrio como de otras zonas de Granada. Nos puedes encontrar en la calle Santa Rosalía número 18, en el barrio del Zaidín. Estás escuchando Radio Almaina en el 88.5 de tu FM. Y ahora seguimos con un tema musical para animarnos un poquito, que la salud empieza por alegrarnos el estado de ánimo, motivación y actitud positiva ante la vida. Artículo 47 de la Constitución Española. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Después de llevar más de media vida pagando los salarios de mi casa, me tratan como si fuera un perro, me echan sin decir media palabra. A

por el fin de los desahucios de vivienda de familias vulnerables sin alternativa habitacional, por el control efectivo y real de los precios de los alquileres para poner coto a los especuladores, por un parque de vivienda público con las viviendas de la Sareb con alquileres sociales. Estas medidas tienen que estar sí o sí en una ley de vivienda efectiva. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí buenas. Estamos hoy en nuestra mesa redonda y estamos con José Juan y también con el compañero Pepe. Los dos de estos desahucios, también tenemos a Diego entrevistando. Hola. Y nada, bienvenida y bienvenido a esta mesa redonda donde vamos a hablar de lo que pasó ese día, 14 de enero. Pues sí, el pasado sábado 14 de enero se desarrolló en Granada una movilización, una muy buena movilización, es decir, por una ley estatal de vivienda. Para saber cómo fue y qué se pedía, pues contamos, tanto como decía mi compañera Amanda, con José Juan Martín, que es participante de hace ya muchos años de estos desahucios, y Pepe Córdoba también. Bueno, pues preguntaros, empezamos con José Juan. ¿Quiénes participaron en esta manifestación? Bueno, pues como se ha dicho, era una convocatoria que realizaba estos desahucios Granada 15M, pero que venía respaldada por varias decenas de colectivos de la ciudad, desde organizaciones sindicales, políticas y otros colectivos que también están, parte de su actividad gira en torno a la cuestión de la temática de la vivienda, como es la oficina de ocupación y el sindicato de inquilinas Casa de Paso. Entonces, bueno, el espectro, la verdad, de colectivos que estuvieron bastante amplio, con una representación muy, muy potente de muchos sectores, y por ese lado, pues la verdad es que fue muy, muy bien y muy positivo. De verdad, me alegro que así fuera. Y bueno, Pepe, ¿cómo transcurrió esa manifestación? Bueno, pues transcurrió como estos desahucios suelen transcurrir, muy bien, porque no hubo ningún altercado. Estuvo todo gente que nos encontrábamos de paso, se unió también a la manifestación, y como siempre, todo dentro de nuestra línea, nada de violencia, nada de, y todo perfecto. Pacíficamente, sí. Pues, estupendo, la verdad. Y bueno, José Juan, ¿qué motivos llevaron a esta movilización? ¿Qué era lo que se reivindicaba en ella? Bueno, de alguna manera en la introducción ya se ha comentado, la movilización forma parte de otras movilizaciones que se están desarrollando a nivel de todo el país, a nivel estatal. Son movilizaciones que están orientadas a que, de cara a la posible futura ley de vivienda estatal, pues se incluyan una serie de medidas que hasta ahora se han ido dejando de lado. Y bueno, son realmente medidas que podríamos decir muy de sentido común, siempre y cuando se esté dispuesto a enfrentarse a los intereses de los poderosos y de los que utilizan la necesidad de la vivienda como un medio para especular y para enriquecerse. Realmente las medidas, lo se ha comentado, pero tiene que ver con la prohibición de los desahucios de familias vulnerables que no tengan una alternativa habitacional que tiene que ser proporcionada a nivel de las administraciones públicas y que no puede ser simplemente que las familias sean repartidas en albergues y cosas de ese estilo. Tiene que ver con el control real y efectivo de los precios de los alquileres, de manera que se ponga coto a la especulación de quien trata de hacer de la vivienda un medio más para forrarse a costa de que la gente tenga que renunciar a comer. Y se trata también de crear un parque público de viviendas, echando mano de las viviendas que han ido a parar a la Sareb. La Sareb, que aunque creo que luego se va a hablar más largamente, pero bueno, lo que comúnmente se llama el Banco Malo, donde fueron a parar todos los activos de las entidades bancarias que eran activos tóxicos, activos de los cuales no iban a poder sacar beneficios, y para enjuagar sus cuentas de resultados y sus balanzas los metieron ahí, haciendo que se creara una deuda pública enorme. Lo que se está pidiendo es que esas viviendas se pongan a disposición de las administraciones, de ayuntamientos y comunidades autónomas, para la creación de ese parque público de viviendas en alquiler social, de manera que se pueda dar soluciones a estas cuestiones que estamos planteando. Y poder, son reivindicaciones, como digo, muy, muy de sentido común, siempre y cuando se esté dispuesto a enfrentarse a los intereses de los poderosos. Claro, es así. ¿Y se marca esta campaña dentro de algo más amplio? Sí, como decía, una movilización que estaba de alguna manera coordinada con otras movilizaciones que están teniendo lugar en otros lugares del país. promovidas por diferentes sindicatos de inquilinos y plataformas de gestores por la hipoteca. Y sin ir más lejos, este martes día 24, con como se retomaban los debates, las discusiones en la comisión para la aprobación de esa ley estatal de vivienda, pues también hubo una movilización en Madrid que contó con el apoyo de diferentes PH, diferentes colectivos, y la movilización que hicimos nosotros el 14 de enero tiene que ver y está en esa campaña, en esa dinámica. Uh-huh. Estupendo. Y Pepe, ¿nos puedes comentar algo de cómo fue el proceso de construcción de esta movilización? Bueno, pues todo viene a coalición de lo que ha dicho nuestro compañero José Juan, de que estamos dentro de la paz nacional, y el proceso fue creado a través de diversos grupos de estos desahucios, como todo el grupo de acción, un grupo que hay de trabajo, y donde decidimos todos pues intentar hacer algo que se notara para que la gente supiera que la ley que están intentando ponerla en marcha, pues que mínimo que tenga lo que ha dicho mi compañero José Juan, que no echen a familias vulnerables de su vivienda, y de que la Sareg, el Banco Malo, tenga la vivienda y las dé a los ayuntamientos, junta a la comunidad autónoma, etcétera, etcétera, que pongan viviendas de alquiler asequible. Ajá. Y una pregunta, ¿qué acogida, ¿no?, están teniendo estas movilizaciones en la población? ¿Veis un incremento? Porque una de las cosas que he estado leyendo con el tema de la vivienda y que escucho cada vez más, es que cada vez los alquileres están tan altos que la gente no se puede permitir, ni hay tampoco, ¿no?, para alquilar, ni para poder. Entonces, tema juventud, tema personas también en riesgo de exclusión social, con más dificultad económica, se está notando que la gente siente esta necesidad y se está uniendo un poco a vosotros. ¿Cómo veis la acogida que está teniendo? Yo creo que hay una acogida bastante buena, en el sentido de que es lógico, antes con 18 años, 20 años no podíamos emancipar, y ahora pues ni con 40 años podemos emanciparnos, porque o es una pareja o tienes que compartir piso, que piso hay vacío muchísimo, porque no hay mucha gente que tiene los pisos ahí muertos de risa, sobre todo los bancos y el Banco Malo sobre todo. Y la acogida que está teniendo esta posible ley creo que es bastante aceptable. Uh-huh. Muy bien, pues como motor de todo esto está claro que el grupo está desahucio, está ahí funcionando, está trabajando, ya lleva mucho tiempo. Y bueno, me gustaría, José Juan, preguntarte en un primer lugar cómo funciona el grupo, que tiene una trayectoria de mucho tiempo. Bueno, la verdad es que el funcionamiento es bastante, digamos, sencillo, en el sentido de que nosotros funcionamos a través de asambleas que tenemos o bien en barrio o bien en diferentes municipios, por ejemplo, como en Atarce, como en Albolote, aquí en Granada, por ejemplo, la asamblea que tenemos en el Ceirín. Y bueno, en ella puede participar cualquier persona, tenga o no problemas de vivienda, porque bueno, la cuestión de la vivienda es un problema social o una cuestión que afecta al conjunto de la sociedad, y por lo tanto se puede participar, se tenga o no un problema para pagar la hipoteca, para pagar el alquiler, o simplemente se quiera aportar de manera solidaria. Y la única cuestión es que cuando la gente se organiza en el grupo, la idea fundamental y que recorre todo digamos toda la estructura, es la necesidad de que la gente, bueno, por un lado, que aquí nadie cobra y nadie paga, es una diferencia esencial del grupo nuestro en relación a otros grupos, y lo único que se le plantea a la gente es que tiene que buscar maneras de poder aportar a través de su tiempo, a través de sus conocimientos, a través de sus capacidades, para poder ayudar a otras familias, para poder implicarse en el apoyo, pues para, bueno, hacer un poco, digamos, una máxima que tenemos, que es que desde el momento en el que te organizas nadie está solo. Bueno, pues nadie está solo porque hay mucha gente echando una mano, mucha gente ayudando, cada uno con lo que sabe, cada uno con lo que puede. Pero vamos, que desde el momento en que una familia llega al grupo y empieza a moverse para solucionar su caso, esa familia ya está en condiciones de poder ayudar a otra familia que venga en una situación parecida y que esté recorriendo un camino similar al suyo, con lo cual es muy sencillo, si hay voluntad, si hay disposición, el poder echar una mano y aportar para que de una manera colectiva se puedan ir resolviendo los problemas. Muy bien, una vía muy interesante. Y Pepe, ¿qué labores y funciones se están realizando? Bueno, pues labores de formación y de empoderamiento a la familia que viene, como bien ha dicho José Juan, las labores que realizamos es esa, enseñar a la familia a defenderse contra el banco, contra los poderes públicos, etcétera, empoderando a la familia para que no se acobarden como antes pasaba. No, sí. Ya eres malo porque tú ya no tienes vivienda, ya eres malo porque no pagas, porque se queda sin trabajo, no puedes pagar la vivienda, no puedes pagar la hipoteca, al final te echamos a la calle y ya pues la gente se acachaba. Y ahora, estando en un grupo como este, se van empoderando, van sabiendo reaccionar con su problema. Ajá. Y una pregunta, ¿no? Como me parece muy solidario, ¿no? Que una persona que ha tenido un problema, ¿no? Vaya a un grupo donde le van a ayudar, luego esa persona se implique y siga un poco, ¿no? Esa rueda, ¿no? Quería saber, ¿no? Si dentro de estos desahucios se tiene la posibilidad de ser atendido a lo mejor emocionalmente o de ser atendido con un abogado. ¿Cómo se hace también? Aparte de esa red, ¿no? Solidaria entre familias, hay también profesionales, aunque no cobren, ¿no? Pero que estén prestando esos servicios. Sí, sí, hay abogados que se dedican a... Vamos, que nos echan una mano porque todos no lo sabemos nosotros. Nosotros, como comprenderéis, nosotros podemos saber leer la letra de la ley. Pero quien sabe mejor de leyes es un profesional, o abogado o abogada que nos echa una mano solidariamente. Claro, porque aquí eso sí, la primicia es nadie paga, nadie cobra dinero. El tiempo nuestro vale tanto como el de los demás, ¿vale? Y tanto, el tiempo de oro. Por eso digo que nuestro tiempo, nosotros ofrecemos nuestro tiempo y todo lo que podemos, igual que nosotros hemos recibido antes el tiempo, nosotros solidariamente damos nuestro tiempo. Si no, pues aquí José Juan que... No, sí, es que tiene que ser así. La única manera de que el grupo pueda seguir funcionando y se pueda mantener a lo largo del tiempo, que las familias, conforme vayan resolviendo sus problemas, también se vayan incorporando y se vayan quedando haciendo cosas, ¿no? Y en ese proceso de resolver cada uno su problema, que del momento en el que, como decía antes, nos organizamos en el grupo, ya no es un problema individual, sino pasa a ser un problema colectivo, pues en ese proceso de resolverlo vamos aprendiendo, vamos sabiendo cada vez más cosas y, bueno, hay muchas cuestiones que sin necesidad de un abogado o algo así podemos resolver y las cuestiones que requieren de un conocimiento un poquito más especializado, unas cuestiones un poco más técnicas, más a nivel legal, pues tenemos la suerte de contar con personas que son que su profesión es la de abogados, que colaboran con nosotros de forma, bueno, por compromiso militante, y siempre un placer y un gusto poder contar con esa gente porque, bueno, nos ayudan mucho y ayudan a resolver bastantes cuestiones que de otra manera sí es verdad que sería mucho más difícil. Y otra cuestión, ¿habéis notado, ¿no?, que de un tiempo a esta parte ha aumentado el número de casos que os llegan a estos desahucios? También por el tema de alquiler, pero yo creo que antes, o por lo menos yo tengo esa visión, antes era más relacionado con el tema de la hipoteca y creo que ahora se están viendo más casos de personas que no pueden pagar ni siquiera el alquiler, ¿no? Entonces no sé si eso es real o es una visión que yo tengo sobre la situación. No, es real y además es muy real, por desgracia es muy real, porque tenemos ese problema, gente que a lo mejor ha tenido que dar su casa en dación en pago para que se quede sin deuda y ha tenido que venir después porque quien la ha dado el alquiler social, y digo entre comillas, porque según el alquiler social del banco es un 3% de la deuda que tú tengas, pero nosotros siempre hemos estado luchando porque sea el 20% de lo que tú cobras, de lo que entra en tu casa. Que más o menos pues no subiera, porque claro, el 3% de la deuda, que si tú debes 150.000 euros, que debes pagar como una letra de hipoteca. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que ahora el banco ha vendido la deuda de esa hipoteca a otro banco. Ya, ¿qué pasa? Que el alquiler que te le he dado a ti, yo te doy a ti el alquiler como banco, como el dueño de eso, y luego yo vendo la deuda, resulta que el que no quiere tener tu alquiler. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que están viniendo la gente que ha hecho esos pasos y ahora no puede pagar ni ese alquiler que le están subiendo todos los años. Por eso es lo de que queremos que la ley de vivienda o de la vivienda sea un tope de también controlar con los alquileres. Claro. Uh-huh. De todas maneras, creo que al final son las dos caras de la misma moneda, la cuestión de los alquileres y de la hipoteca. En el sentido de que en España quizá tenemos una situación un poco particular por el tema de que la política históricamente ha ido orientada a la compra de vivienda, no a políticas de alquiler como en otros países de nuestro entorno. Eso hizo que mucha gente, pues la manera de acceder a la vivienda, que es a través del mercado, ya sea del alquiler o ya sea de la compra, con la crisis de 2008, es verdad que hubo mucha gente que tuvo dificultades, tuvo problemas y perdió la vivienda. Y bueno, o se resolvió aquello como de la manera que se pudiera resolver. El tema es que ahora, cuando ya parecía que parecía que estamos saliendo de esa crisis que comenzó en 2008, con el tema de la pandemia, con el tema de una parte de excusa, pero bueno, la cuestión de la situación de trastorno que hay a nivel de las relaciones económicas mundiales, con el tema de la guerra en Ucrania, nos estamos encontrando, por un lado, con una subida del Euribor enorme, que hace que mucha gente que podía estar pagando su hipoteca, pues se está viendo cada vez con mayores dificultades. Gente que había llevado a cabo procesos de reestructuración de deuda, por la cual durante 5 años iban a estar un poquito más tranquilos, pues están viendo que se van a ver con las mismas dificultades. Y como ahora es difícil poder acceder a una hipoteca, pues lo que hay es un vuelco de gente hacia el mercado del alquiler, con lo cual se genera una dinámica de subida de los precios del alquiler, con lo cual ni se puede acceder a una vivienda a través del mercado de la hipoteca, ni se puede acceder a una vivienda a través del alquiler, porque la lógica que al final hay detrás de todo esto es una lógica de mercado, una uh-huh. lógica de beneficio y no la de cubrir una necesidad básica, que es la de tener un techo. Y tenemos gente que nos viene con alquileres, tenemos gente que nos viene con hipotecas, cada vez viene más gente con hipotecas porque la situación va a ir a peor, y los alquileres pues es la otra cara de esta historia en la que nos encontramos, y que la única manera de resolverlo es que haya una ley de vivienda estatal, o la única manera, una de las condiciones para que eso sea posible solucionarlo, es que haya una ley estatal que de verdad apueste porque la vivienda sea un derecho que se pueda llevar a término. Y un derecho fundamental. Muy bien, bueno, tenemos que ir dejando la conversación, que es muy interesante y además muy necesaria. Lo que sí queríamos preguntaros es dónde os podemos encontrar, si alguien que escucha el programa quisiera sumarse a esta lucha, ¿cómo podría hacerlo? Bueno, pues a través del teléfono de la plataforma, que nos puede encontrar en Afectados por la Hipoteca de Granada, ¿vale? Uh-huh. O bien esto de Socio Granada 15M, o bien viniendo todos los miércoles a las 6:30 de la tarde en la calle Santa Rosalía número 18, donde tenemos nuestro local. Ahí tenéis las reuniones. Ahí tenemos las reuniones. Y luego todos los sábados, a partir de las 5 de la tarde, hay un punto de información que se abre las puertas del local, y hay unos compañeros que se ofrecen a dar un poquito de información. Muy bien. Sí, pues, ¿sí? Sí, para que pueda tener la gente toda la información, pues el teléfono lo digo, que es 666-016-025, es el teléfono de contacto nuestro. La página web es www.afectadosporlahipotecagranada.com, y como dice Pepe, aquí en Granada pues nos pueden encontrar los miércoles en el local de la Ribera a las 6:30 en la calle Santa Rosalía, número 18, aquí en el CEDIN. Y bueno, también hay alguna asamblea que se reúne en Atarfe los lunes, y una asamblea que se reúne en Albolote los viernes, por si hay gente que también no viva exactamente aquí en la ciudad, en Granada, pero pueda ser de algún municipio alrededor. Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias, compañero. A vosotros. Un placer. Hasta luego. www.radioslibres.info, la web común de las radios libres del Estado. Todos los directos. Todos los podcasts. A un clic. En una sola web. Noticias. Contrainformación. Archivo histórico. Contracultura. Radios libres 100% sin aditivos. Horizontales. Autogestionadas. Sin subvenciones. www.radioslibres.info. Apoya a las radios libres. La Sareb. Esta se creó en 2012 a instancias de la Unión Europea para recibir todos los activos tóxicos que minaban los balances de una parte muy importante del sistema financiero. La entidad fue creada con una fórmula de capital mixto, el 55% de capital privado, los grandes bancos salvo el BBVA, y el 45% de capital público a través del FROM. A día de hoy es uno de los principales caseros del país y se encuentra detrás de numerosos casos de desahucio. Para conocer esta situación y cómo funciona, vamos a hablar con Lorena y Diego. Vale. Y Diego, Diego que está aquí bueno, también hará algunas preguntillas, ¿vale? Algunas preguntillas por aquí. Pues bueno, empiezo yo mismo y pregunto, vamos a empezar por Lorena, venga. Lorena, ¿cómo se inició vuestro caso? Cuéntanos un poco. Pues nuestro caso fue que alquilamos a una inmobiliaria, supuestamente en el 2017, en diciembre de 2017, y nada, todo iba genial, todo iba bien, hasta que en el 2000, vamos, hace el verano pasado aproximadamente, nos requieren en el juzgado de paz de allí del pueblo donde residimos para que entregáramos el contrato de alquiler. Lo entregamos, posteriormente se nos llama a juicio, entregamos el contrato de alquiler y todo religiosamente, como nosotros estábamos pagando y todo, y nos dice la jueza que tenemos que abandonar el domicilio porque eso pasó en el 2020, si no me equivoco, a manos de la Sareb. O sea, nosotros llevamos ya como 2 años pagando alquiler a un fondo buitre sin saber que los pisos no eran suyos. Ajá. Y ahora nos vemos ante un desahucio. Diego, ¿qué paso habéis dado para intentar llegar a algún acuerdo? Pues lo primero, nos pusimos en contacto con Stop Desahucios y estábamos muy perdidos, no sabíamos qué hacer y nos fueron informando cómo hacer, qué no hacer, cómo contactar, que por cierto, al ser tan abstracto lo de la Sareb, no tenemos contacto directo con nadie, siempre se pone en contacto con nosotros algún mediador. Y han sido los pasos que hemos ido dando, porque tampoco ha habido una negociación abierta ni nada claro en cuestión. Y Lorena, ¿qué respuesta desde la Sareb habéis recibido? Si es que habéis recibido alguna, claro. Pues esto ha sido luchar contra un gigante. Sí. Y todavía no hemos ganado la batalla, ni la tenemos ganada, ni vemos el momento. Pues desde el día del juicio, esa misma tarde, como ha dicho Diego, nos pusimos en contacto con estos desahucios y hemos tenido respuesta, algo viable, la hemos tenido pues esta semana. O sea, hemos estado 7 meses asustados, porque no sabíamos cuándo iba a llegar la carta de desahucio. Y la última noticia que tenemos es que la Sareb se ha interesado en mediar con nosotros, ya que ha visto que, bueno, en el edificio somos 8 que estamos en la misma situación. Algunos ya han abandonado el edificio, los que quedamos allí no somos conflictivos, no hay problema entre vecinos, ni comunidad, ni nada. Y han decidido plantearse el hecho de negociar con nosotros un alquiler. Y claro, pero es que este es el quinto mediador con el que hablamos. O sea, por eso digo que no tenemos nada claro aún. Es imposible ponerse en contacto con las áreas. Siempre son gerencia, bufet de abogados desde Valencia, desde Barcelona. Es imposible hablar con ellos. ¿Qué esperáis para el futuro y cómo creéis que tendría que actuarse desde las áreas? ¿Diego? O Lorena, me da igual, indistintamente. Diego. Pues con, no sé, facilitar más las cosas, tener las cosas ellos más claras, porque yo creo que no tienen tanto que no pueden gestionarlo por sí mismos. Y antes de echar a una familia, mirar a ver la situación, porque incluso una venta, si lo quieres para venderlo, se podría gestionar de alguna manera, o preguntarlo por lo menos, o ya que te lo has adjudicado, pues no sé, dar alguna facilidad a la persona que está viviendo en la casa en ese momento. Lorena, te preguntaría, ¿estáis organizados en el grupo de cara a defenderos ante la Sareb? ¿Y cómo valoráis la acción de este? Pues yo creo, y bueno, estoy segura de que si nosotros no estuviéramos estos desahucios, habíamos salido corriendo ya. Lo que pasa es que, claro, no lo pensamos, nos sentamos, nos lo planteamos y decidimos que en lugar de salir corriendo, ¿por qué no íbamos a luchar por nuestra casa? Ya nos han engañado 2 años, pagando un alquiler que no teníamos por qué haber pagado. Y en nuestra casa, en nuestra vida, nosotros lo alquilamos con vista a una larga duración. Y a los 5 años nos quieren desahuciar. no es justo. Entonces, ante esta injusticia, decidimos hacer esto y estamos totalmente respaldados por estos desahucios. Si no fuera por ellos, jamás estaríamos en esta situación. Estoy completamente segura, eso seguro. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué opináis sobre la medida? Y no sé si vosotros participasteis en la manifestación del 14. Sí. ¿Qué opináis sobre la medida que está intentando la PA sobre lo del alquiler y sobre la vivienda, que sea un... sobre la ley de vivienda, vamos? Yo creo que es algo básico. Yo creo que en lugar de pensar en de qué manera llenarse más los bolsillos, tendría que pensar que la vivienda, el techo de una persona es su esencia, es su vida, es su... Es una necesidad. Completamente. O sea, esto no es para lucrarse, esto es para... Exacto. Para crear una vida, que es lo que todos merecemos. Y su debilidad y garantizarse. Efectivamente, derecho fundamental. Y que, como dice el artículo 47... el gobierno en cuestión nos debe de facilitar esto, no nos lo puede imposibilitar, no nos puede poner las cosas difíciles. Así es. ¿Qué es lo que está haciendo? Ponernos zancadillas. Pero no solamente el gobierno, sino el Partido Socialista Obrero Español. Correcto. El PSOE. Tanto obrero, pero ¿para qué? Para hundir más al obrero. Bueno, creo que con esto hemos llegado, lo siento, hasta no tenemos tiempo, creo que con esto hemos llegado. Sí, hemos llegado al final. Muchas gracias. Y muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Y espero veros más por aquí para otro próximo programa. Eso está hecho. Y mucho ánimo. Sí, mucho ánimo que vamos a estar en la lucha y ahí vamos a estar apoyando todo lo que podamos y más. Y desde luego nosotros estaremos también apoyando a todo el que venga con este problema. Pues soy un ejemplo y de admiraros, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias por todo. También. Gracias. Nada, a vosotros. Paseando tranquilamente por uno y por otro lado, el que se encuentre con él lo deja desbaratado, porque tiene mil argucias que lo dejan desarmado, y a cualquiera que lo enfrente lo deja bien pisoteado, porque para esta misión es que él ha sido creado. Nació en el 72 porque un gran genio ilustrado le pareció mucha gracia ver a su pueblo arruinado, y creó el famoso PET que a mucha gente ha matado. Esto no es mentira mía, todo el mundo está asustado al ver padres de familia completamente estresados por esta causa, señores. Ya muchos se han suicidado, se tiran de un quinto piso hasta amanecen ahorcados al ver que ya su familia, cámara, en la calle se ha quedado. La vivienda que tenía el banco se la ha quitado, la rematan y la venden después al más opcionado. Cuando ya el primer marrano la sangre se la han sacado, esta fue la gran herencia que ese gobierno ha dejado a las familias humildes y a los más necesitados, un yugo que los mantiene completamente agachados, sumidos en el dolor, impotente y amargado. Compañero, compañero, ¿qué opina usted de los créditos de vivienda? El UPAC y la VR son dos lobos disfrazados, los que a más de un colombiano en la calle han dejado. Pero no se me preocupe, tranquilícese, cuñado, que ya hay una asociación que le va a dar su knockout. ya no le llaman Upac, porque estaba muy quemado. Ahora en la VRV muchos le han llamado porque este succiona más que ternero bien hambriado, cobrando más de 10 veces los créditos aprobados y a costilla de los pobres. Más de un banco se ha fundado y pa' mañana pa' el Congreso muchas leyes le ha aprobado, pero para defender sus intereses creados. No hay que olvidar las promesas que con ellos han pactado, porque toda su campaña los bancos la han financiado. Y el pago de este favor ya se encuentra facturado, esto sí es pelea de tigre cuando el burro está amarrado. Lo mejor es no soñar y andar con mucho cuidado, no se deje ilusionar, pariente, porque resulta enredado. Tener casa es muy bonito y más cuando se ha estrenado, pero le cobran con creces hasta lo que ha respirado. Le ponen un cobrador de día y de noche a su lado pa' que le amargue la vida y lo mantenga desvelado, peligrando que un infarto lo mande pa'l otro lado. Pero como a todo mal, siempre hay quien lo haya curado. Existen asociaciones que ya se han organizado con el único propósito de atacar este malvado, ejerciendo los derechos de los seres vulnerados y defendiendo su casa de este ladrón descarado. Y continuamos en el programa, en nuestra sección infantil. Tenemos a dos chicas que ya nos han acompañado antes en algún otro programa. Y bueno, ¿cómo os llamáis? Sara. ¿Y cuántos años tienes? 6. Y también tenemos a Carmen. ¿Y cuántos años 10. Tienes? 10, vale. Bueno, pues chicas, el otro día leía en una noticia que decía que había habido un desahucio en el que una madre y cuatro niños de 13, 12, 11 y 10 años habían sido expulsados de su vivienda en Barcelona, en una ciudad aquí de España. La familia está en lista de espera para tener un piso de emergencia social y le preguntaban los niños a su mamá: ¿y ahora dónde vamos, mamá? ¿Qué pensáis de que haya niños que lo echen de sus casas? ¿Qué piensas? ¿Te parece bien? Me parece muy mal. ¿Te parece muy mal? ¿Por qué? Porque esos hijos pueden... Ay, Carmen, no me agarré ahí. Puede que esos hijos pueden morirse. ¿Por qué se pueden morir? Morirse de frío, no pueden comer y tampoco beber agua. Vale. ¿Y tú qué piensas, Carmen? De que... Acércate, acércate. Que está mal. ¿Por qué está mal? Porque si no, las personas pasan mucho frío, hambre y no pueden dormir bien. ¿Y quiénes creéis que han echado a estos niños de sus casas? ¿Quiénes son los que echan a las familias de las casas? El banco. ¿El banco? ¿Y tú has dicho, Carmen? El gobierno. Ajá, ¿y por qué piensas tú que es el banco o el gobierno? ¿Por qué lo pensáis? Porque el gobierno es el que manda en España. Y porque le quita a la gente el dinero. ¿Eso tienen los bancos? Sí. Ajá. Vale. ¿Y qué les diríais a estos que están echando a esos niños y a estas familias de sus casas? Yo les diría que no echaran a los niños de su casa. ¿Y por qué? Porque se pueden morir. Ajá. ¿Y tú, Jaime? Pues que no lo echen porque van a tener frío. Imagínate que le pasara a ellos. que se pusieran en su lugar? Sí. ¿De que le echaran de su casa? Sí. ¿Y cómo, qué podríamos hacer nosotros para que esto no pasara? Robarle el dinero a los bancos y dárselo a los que se quedan sin las casas. Y denunciarle. ¿Denunciarle? ¿Y para a quién le va a denunciar? A la policía. Ajá. ¿Por qué los va a denunciar la policía? ¿Qué? ¿Que por qué los va a denunciar la policía? Porque le están quitando el dinero a la gente. ¿Y eso es malo? Sí. Ajá. Para los hijos y para los padres. Me gustaría que dijerais un mensaje de apoyo a las personas que echan de sus casas. ¿Qué les diríais a esos niños vosotras? Le diría que mucho ánimo, que confíen en sus padres y que todo se va a solucionar. Que se cuiden mucho y que vayan a un refugio. Bueno, chicas, no sé si nos queréis decir algo más y a nuestros oyentes, ¿no? Vale, pues muchísimas gracias por participar en este programa. ¿Queréis mandar un saludo? Adiós. Adiós. Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa. En los últimos tiempos, a medida que se desarrolla la crisis capitalista, el capital a interés ficticio busca obtener beneficios a través de la actividad financiera pura, desligada de la esfera productiva. El atasco de las ganancias vía plusvalía industrial y la expectativa de ganancias en el ámbito financiero especulativo hace que muchas corporaciones no financieras se enganchen directamente a las actividades financieras. Y las finanzas comiencen a regular la actividad de las empresas y dictar las normas en los mercados laborales. Benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum a casa meva. El hinchado valor bursátil de activos y propiedades hizo que muchos sectores de la sociedad entraran en este juego desquiciado cuando parecía haber un pequeño especulador en cada individuo. La mayoría ha perdido en este juego. Ian Carpanta, i Barba Azul, i Frankenstein, i l'home llop. Vemos que el capital productivo se convierte en una forma parasitaria del capital a interés como capital ficticio, en la medida en que este no se vincula a la producción, sino a la especulación y al saqueo, es decir, se va haciendo simple dinero, lo cual es un indicador de su degeneración. Recordemos que el capital es dinero que se valoriza a sí mismo a través del trabajo humano, el trabajo humano no pagado. Así, todos estos intentos de los capitalistas de esquivar la sobreacumulación de capital y la consecuente caída de la tasa de ganancia estalló en el 2008. Hoy vivimos en un capitalismo irreal, ficticio y moribundo, cuya economía aparenta que sigue funcionando porque vive asistida a través de la invención de dinero de la nada y una deuda creciente. Es decir, el dinero se desubstancia y se convierte en pura deuda, que está devorando toda la riqueza social. Si cada vez más capital productivo se retrae hacia la especulación, si cada vez se contraen más deudas, tanto los beneficios como los salarios del futuro están en buena parte gastados para pagar las deudas del presente. Y el capitán Trueno en patines. El nivel de deuda de los hogares españoles se incrementó en un 168% entre 2001 y 2007. Esto ha tenido unas consecuencias brutales para la clase trabajadora, que se ha visto arrojada al paro y a los desahucios por no poder pagar sus hipotecas o sus alquileres, con lo cual muchas familias no han tenido más solución que ocupar viviendas vacías. La ocupación es una alternativa necesaria que nace de un acto de desobediencia civil y que encuentra su legitimidad en la propia legitimidad de un sistema que deja a seres humanos en las calles, hacinados en pequeños espacios o sin posibilidades emancipadoras, pese a que la oferta inmobiliaria cubriría dichas necesidades con creces. Lo que deja sin alternativas de ocio o participación ciudadana a un amplio sector de la población que saben que otras formas de organización social comunitaria configurarían una sociedad más libre, justa, igual y democrática, en definitiva, más humana. Jo me n'adono que tan sols hi faltes tu. Las informaciones que aparecen en los medios de comunicación crean un alarmismo injustificado. En casi todos los casos que salen en los medios hay cosas que no cuentan, como eso que si hoy me voy de fin de semana y me ocupa la casa, eso es materialmente imposible. Pot sortir el sol. Los propietarios tienen derecho a cortar el agua y la luz cuando quieran, si han de entrar en nuestra casa de manera ilegítima. Si es un inquilino en una casa de alquiler, para echar a ese inquilino que ha estado legalmente en una casa y el contrato lo ha dejado de pagar, el arrendatario tiene un problema para forzar a que se vaya. El delito de ocupación protege el uso de la luz, no el de la propiedad. Por lo tanto, tenemos derecho a determinar si se produce o no ese delito. Lo que hay que acreditar, si es que la casa está en uso, el uso ordinario, una vivienda segunda o una vivienda más ocasional. Pero puede ocurrir que tengamos una casa vacía que no utilizamos nunca. ¿Cómo justificar el uso de la misma? Si lo hemos puesto a la venta o en alquiler, eso sí que es un delito. El hecho de que alguien la ocupe, estaríamos ante un delito leve. Además, existe el bulo de que si pasan 48 horas y no echamos solo ocupas, no se les puede echar. Eso también es mentira. En España, el perfil mayoritario del ocupa son personas sin recursos que no pueden afrontar el pago de una vivienda. El problema es que al tratarse de una actividad clandestina, resulta difícil conocer todos los casos para dibujar la situación real del problema. La Fundación Instituto Sardá realizó un estudio en 2017 y estimó en unas 87.500 las casas ocupadas, lo que supone un 0,3% del total del parque de viviendas. En definitiva, en España, la ocupación es un delito recogido en el Código Penal que puede darse de dos formas: la usurpación de vivienda como un delito leve sin pena de prisión y el allanamiento de morada que puede tener una pena de hasta 4 años de cárcel. La diferencia entre los dos radica en que en el allanamiento se trata de una vivienda habitada, sea como habitual o segunda residencia. Esta forma última es minoritaria. La mayoría de ocupaciones se producen por usurpación y los propietarios afectados son grandes tenedores, sobre todo bancos, fondos de inversión y la Sareb. La causa principal de todos estos problemas, según la plataforma de afectados por la hipoteca, es la propia crisis y la falta de una vivienda pública, un mal endémico en la historia de España. Así que, mientras tanto, ocupa y preocupa. Yo capitán, así hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que os haya servido para conocer un poco más sobre las reivindicaciones de la Ley Estatal de Vivienda. Así, aquí, desde Radio Rivera, os invitamos a colaborar con nosotros en las acciones que desde los distintos colectivos están en marcha, en la lucha que desde aquí ya llevamos años iniciada y nos ofrecemos también desde este programa para ser vuestro altavoz en la onda. Os esperamos por el local de la Rivera. Contacta con nosotros y nosotras. Te esperamos.